Nunca he visto mirar ni sonreír así a un ser humano, pensó el joven, ni tampoco sentarse o caminar de este modo. Así me gustaría poder mirar y sonreír, sentarme y caminar yo también, con la misma dignidad, modestia, naturalidad y misteriosa ingenuidad con el que él lo hace. Solo una persona que ha logrado penetrar hasta lo más profundo de su ser es realmente capaz de caminar y de mirar así. Pues bien, intentaré penetrar yo también en el mío. Solo he visto a un ser humano, continuó pensando, a uno solo que me haya obligado a bajar la mirada, y a partir de ahora no pienso bajarla ante nadie más. Ninguna doctrina volverá a seducirme, ya que ni la de este hombre ha conseguido hacerlo. Muchas cosas me ha quitado Buda, muchas, pero más me ha dado a cambio. Me ha quitado a mi amigo, que antes creía en mí y ahora cree en él, que era mi sombra, y ahora es la sombra de Gotama. Pero me ha regalado a Siddhartha, me ha regalado a mí mismo. Gabon eta ongi etorri, el grito de Joko irratxa jora, aste artero bezala, Irola irratian, 107.5 FM-an. Eso es, pues buenas noches y bienvenidas al grito de Joko, como todos los martes de 10:30 a 11:30, en la 107.5 de la FM. छोटे छोटे शहरों से खाली बोर्ड बहरों से हम तो झोला उठा के चले बारिश कम कम लगती है नदियां मध्यम लगती है हम समंदर के अंदर चले छोटे छोटे शहरों से खाली बोर्ड बहरों से हम तो झोला उठा के चले बारिश कम कम लगती है नदियां मध्यम लगती है हम समंदर के अंदर चले ओ हो हो हम चले ओए रामचंद्र रे हम चले ओए रामचंद्र रे धड़क धड़क धड़क धड़क धुआं उड़ाए रे धड़क धड़क धड़क धड़क सीटी बजाए रे Bueno, esta canción que nos ha pinchado Miren es la banda sonora de una película de Bollywood, de la industria del cine indio, de la película Bunty Aur Babli, y su estribillo dice: el tren traquetea, el humo se levanta, el silbato suena, el tren me llama a mí. Es una canción que invita a viajar al país del que hablamos esta noche, que es la India. ¿Con qué sonrisa lo dices, no? ¿Por qué será? Es que el viernes voy para allá. चांद से होकर सड़क जाती है उसी पे आगे जाके अपना मकान होगा चांद से होकर सड़क जाती है उसी पे आगे जाके अपना मजा होगा हम चले ओए रामचंद्र हम चले ओए रामचंद्र Esta noche, pues, por si no os habíais dado cuenta, nos ponemos los saris y viajamos hasta la India. Nos transformamos, abrimos nuestras mentes y volamos hasta el país de los olores y de los colores. Un país que sobra decir que no tiene nada que ver con el que tenemos nosotras cerca. Cojamos pues ese avión hasta Jaipur, como van a hacer algunas, a Delhi, a Mumbai, a Kerala, no sé si os animáis a volar con nosotras. Bueno, como hemos hecho en programas anteriores y ya casi es tradición en el Grito de Yoko, hablaremos un poco del trayecto histórico, del contexto histórico, aprenderemos un poco sobre los orígenes de la India para ir dando esos pasos hacia este país con cautela. La India, oficialmente la República de la India, es un país ubicado en Asia del Sur. Tiene más de 1.240 millones de habitantes, que se dice pronto, pero 1.240 millones son un huevo de gente. Y eso, siendo el segundo país más poblado del mundo después de China. Su superficie es de 3,3 millones de kilómetros cuadrados, que supone ser el séptimo país más extenso. Su capital es Nueva Delhi y su ciudad más poblada es Bombay. El subcontinente indio fue identificado por su riqueza cultural y comercial en la mayor parte de su larga historia y cuatro de las religiones más importantes del mundo, como el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo, se originaron allí. Fue colonizada, como sabréis, por el Reino Unido desde mediados del siglo XIX. La India se convirtió en una nación independiente en 1947, tras una lucha por la independencia que estuvo marcada por un movimiento de no violencia del que hablaremos un poco más tarde. Mahabali Shiva, Mahabali Shiva, Mahabali Shiva, Adi Anta Shiva, Mahabali Shiva, Adi Anta Shiva, Purana Sakala Kaja, Hara Hara Mahadeva Shiva, Shiva Shiva Shiva. Mahabali Shiva, Mahabali Shiva, Adi Anta Shiva, Mahabali Shiva, Adi Anta Shiva, Purana Sakala Kaja, Hara Hara Mahadeva Shiva, Shiva Shiva Shiva. Shiva Shankara Adi Esta música que estamos escuchando es de Umakant Gundencha y Ramakant Gundencha, conocidos también como los hermanos Gundencha. Es un grupo musical de la India, ambos hermanos son cantantes e intérpretes. Juntos han sido galardonados para el premio Padma Shri en 2012 en el campo del arte música clásica de la India, o también ya, conocida como música carnática. Esta canción, pues como bien suena Shiva, Shiva, pues cantan a su gran dios, Shiva. Shiva, Shiva, Shankara, Adideva, Shambhu, Bholanatha, Bholanatha, Yogi, Yogi, Mahadeva, Deva, Shiva. Bueno, ahora iremos con una parte un poco de chapada histórica que puede resultar un poco absurdo o pesado a estas horas de la noche, pero bueno, os ha tocado, estáis poniendo 107.5 en Irola Irratia, este es el rito de Yoko y siempre tenemos una parte de chapada monumental, ha llegado. Pues bueno, estamos hablando de la India y contándoos que los primeros asentamientos humanos permanentes aparecieron hace más de 9.000 años y poco a poco se desarrollaron en lo que hoy se conoce como la cultura del Valle Indo. Es un repasillo así muy, muy breve, pero bueno. En el siglo III a.C., la mayor parte del sur de Asia fue conquistada por Chandragupta, para unirlo al imperio Maurya, el cual floreció bajo el mando de Ashoka el Grande. Desde el siglo III después de Cristo, la dinastía Gupta llevó al imperio de un periodo de prosperidad que se conoce como la antigua Edad de Oro de la India. Tras las invasiones desde el Asia Central entre los siglos X y XII, gran parte del norte de la India cayó bajo el dominio del Sultanato de Delhi y más tarde del Imperio Mogol. Bajo el reinado de Akbar el Grande, India disfrutó de un amplio progreso cultural y económico, así como de una época de armonía religiosa. Desde el siglo XVI, varias potencias europeas como Portugal, los Países Bajos, Francia y el Reino Unido establecieron puestos comerciales y más tarde sacaron ventaja de los conflictos internos para fundar colonias en el país. Esto ya nos va sonando un poco, ¿no? En el siglo XX, una lucha a nivel nacional por la independencia fue alentada por el Congreso Nacional Indio y otras organizaciones políticas. El líder indio Mahatma Gandhi concentró a millones de personas en varias campañas nacionales de desobediencia civil bajo una política de no violencia. Y para terminar este recordatorio histórico, deciros que el 15 de agosto de 1947, como hemos comentado antes, la India obtuvo la independencia del dominio británico. y el 26 de enero de 1950, hace 64 años, tan solo 64 años, la India se convirtió en una república y en una nueva constitución, y una nueva constitución entró en vigor. La música que estamos escuchando ahora es de la sitarista e intérprete y compositora Anushka Shankar, que es la hija del maestro Ravi Shankar y la hermana de Norah Jones. Combina en esta pieza musical pues, su música india tradicional con música de flamenco. Al fin y al cabo también pues, la música del flamenco viajó hasta aquí desde allí, desde India. Recordamos que seguimos en El Grito de Yoko, en la 107.5 de la FM, en Irola Irratia, esta noche hablando de la India. Y por primera vez en exclusiva tenemos una nueva incorporación, más allá de los controles de nuestro programilla. Y nada, así que tenemos el placer de que... ¿De qué? Miren, nuestra prestigiosa licenciada en geografía y casi doctora, nos hablará de lo relacionado con la geografía. Obviamente ella no quería esta presentación, pero me ha encantado hacerla. Gracias, Sara. Bueno, pues como podréis imaginar, desde la geografía se pueden describir muchos aspectos de un territorio, como desde la demografía, la economía o cualquier aspecto sociocultural, hasta la geología, hidrografía o el clima de un territorio, ¿no? Y podría estar hablando durante horas de un país, pero voy a ceñirme a explicar dos fenómenos naturales de la India que a mí personalmente me gusta explicar porque van mucho con mi tema, ¿no? Por un lado, la estación de los monzones, y por otro lado, lo que se refiere a la cordillera del Himalaya. Como antes hemos comentado, la India es el segundo país más poblado del mundo. Esto supone que ha sido un asentamiento humano desde hace miles de años, pero ¿por qué, no? ¿Por qué en la India? Pues porque presenta unas características muy adecuadas para el desarrollo de la agricultura. Son grandes ríos, como el Ganges o el Indo, que serían los más conocidos, que recolectan las aguas del deshielo del Himalaya y surcan el territorio, creando grandes llanuras muy fértiles. Además, gozan de un clima muy adecuado, que aunque sea un país muy grande, podemos reducir a que tiene un clima tropical, que es húmedo y de altas temperaturas, muy apto para el desarrollo de la agricultura. Claro está que siempre a excepción del territorio del Himalaya. Bien, como todos sabéis, este clima principalmente tropical está caracterizado también en este territorio por el fenómeno de los monzones. El desarrollo de los monzones está fuertemente influido por las características geográficas de este territorio. Debido al hecho de que la tierra se calienta y se enfría mucho más rápido que el océano durante los meses de verano, debido a esta diferencia térmica entre la tierra y el mar y las diferencias de presión que esto genera, hace que las masas de aire cargadas de humedad del océano Índico viajen a gran velocidad hacia el continente para compensar esta diferencia de presión. Pero estas masas de aire cargadas de agua y mucha humedad chocan con la cordillera del Himalaya y, que como bien sabéis es la más alta del mundo, ascienden en gran altura y pierden la capacidad para albergar esta humedad y se forman grandes eventos de precipitaciones y las consecuentes inundaciones que son tan características de la época veraniega de este país. Y entonces, ¿por qué o qué es la cordillera del Himalaya, ¿no?, que provoca estos episodios de lluvias estivales? Ya veis que en este sistema Tierra podemos relacionar el clima y cómo está influenciado por las cadenas montañosas y, bueno, entre otras miles de cosas, ¿no? Pero, Sara, no te rías. Bueno, pues el Himalaya es una cordillera que comenzó a formarse hace nada más y nada menos que 65 millones de años, a finales del Mesozoico, que llamamos, y se conoce como la orogenia alpina y que continúa elevándose junto con otras cordilleras importantes como los Pirineos o los Alpes, que los tenemos tan cerca, ¿no? Es el resultado del choque de las placas tectónicas de África y de la India contra la placa euroasiática. Al aproximarse a Asia, la parte oceánica de la placa india se hundió bajo la asiática. El océano entre ellas desapareció y al final ambos continentes chocaron, plegaron la tierra e hicieron que se elevase y los sedimentos que se encontraban en la enorme fosa oceánica se elevara para formar la cordillera que vemos hoy en día. Esta placa hoy en día sigue avanzando entre 2 y 4 centímetros al año, lo que hace que el Himalaya siga creciendo. La última medición, el Everest, que es el pico más alto, medía ya 8.850 metros de altitud. Entonces, desde su elevación hace 65 millones de años aproximadamente hasta hoy en día, ha habido un sistema de glaciares y de ríos que han ido dando forma a este paisaje de alta montaña que conocemos hoy en día mediante diferentes procesos de erosión que han ido variando a lo largo del tiempo junto con el clima, este clima alternante tan característico de nuestro planeta, ¿no? Pero bueno, Sara, creo que esto es todo por hoy, porque si no me meto en este tema del cambio climático que no quiero mojarme mucho ahora. Yo creo que te mereces un aplauso, por sí, lo menos. Sí. Nos has ilustrado, miren. Sí, ahora mi chapa Wikipedia queda bastante mal a tu lado. Pero bueno, hemos tenido la suerte de tener tu pequeña intervención. Es que el tema me gustaba mucho. Pues me alegro, elegiremos temas geográficos entonces. Esta noche, entonces, eso, estamos hablando de la India en el grito de Yoko y hemos hecho un pequeño resumen, pequeñísimo resumen de la historia. y Miren nos ha contado un poco sus características geográficas. No queríamos dejar de lado el tema económico, porque, bueno, como sabréis, la India se está convirtiendo en un país pues, muy potente, ¿no? Durante las últimas décadas ha tenido una tasa de crecimiento anual del PIB de alrededor del 5,8%, convirtiéndola en una de las economías mundiales de mayor crecimiento. Además, la India cuenta con la fuerza de trabajo más grande del mundo, con poco más de 516,3 millones de personas. 516,3 millones de personas es un huevo de gente. El sector agrícola representa alrededor del 28% del PIB y los principales productos agrícolas y ganaderos incluyen el arroz, el trigo, las semillas oleaginosas, el algodón, el yute, el té, la caña de azúcar, las patatas, los búfalos de agua, que yo no sé lo que son. Serán los animales, pero ¿por qué les llaman de agua? No sé. Pues los búfalos, las ovejas, las cabras, las aves de corral y el pescado. Eso entraría más en la parte de semillas. Y el comercio de la India representa poco más del 1% del comercio mundial. Las principales exportaciones incluyen los derivados del petróleo, algunos productos textiles, las piedras preciosas, el software, la ingeniería de bienes, productos químicos, las pieles y los cueros. Pero bueno, a pesar de su impresionante crecimiento económico en las últimas décadas, la India todavía contiene la mayor concentración de personas pobres en el mundo y tiene una alta tasa de malnutrición entre los niños menores de 3 años. El porcentaje de personas que viven bajo el umbral de la línea internacional de pobreza disminuyó del 60% en 1981 al 42%, pero bueno, sigue siendo espectacular. A pesar de que eso, en las últimas décadas la India ha evitado las hambrunas, la mitad de los niños tienen un peso inferior al promedio mundial, una de las tasas más altas en el mundo y casi el doble de la tasa de África subsahariana. Esta pieza musical que estamos escuchando ahora es un ejemplo de la música carnática, de la música clásica tradicional india. Es una pieza vocal en la que la voz improvisa sobre la base de un instrumento que hace de bordón, que se llama tambura. Suena del estilo del sitar, pero hace una nota pedal y crea como una atmósfera constante. Y luego los ritmos son de la tabla, que es el instrumento de percusión más conocido y extendido en India y el que más se utiliza para este tipo de música clásica. El cantante, pues como podemos escuchar ahora, hace un ejercicio de modulación de la voz impresionante. Yo no entiendo lo que dice, creo que no dice mucho más que tararear, tararí, tararí, que te vi, más o menos. Escuchadlo ahora, a mí me suena tararí, tararí. Ya, pero como está escuchando algún indio... ¿O India? No, que no se ofenda, no, es así. El 80% de la música de este estilo es improvisación. No es tanto la letra en este tipo de música ni la melodía lo importante, sino la rítmica y el componente, pues, digamos, espiritual de, pues, casi trance. Ponnos para escuchar. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Bueno, esto que hemos escuchado, lo que habíamos comentado, el tema trance, tema espiritual, un poco, pues igual suena frívolo, pero después del drama que nos ha comentado, que es la realidad, antes Sara, pues yo creo que, por lo que me han contado, yo no he tenido la oportunidad todavía, me voy el viernes, pero bueno, voy un poquito acongojado, porque sé que me va a tocar ver cosas bastante duras, me lo voy a pasar muy bien, porque voy en plan guiri, tarara, torodó, pero sí que es cierto todo lo que ha comentado Sara. Y aún así, a mí la gente que ha estado allí, que me cuenta que todo el mundo está con una sonrisa en la cara, casi todo el mundo, no siempre, pero que se lo toman con mucha, mucha, mucha calma todo, y que a pesar de no tener mucho, comparando con aquí, no tener mucho material, pues que se les ve bastante contentos, jugando en la calle los niños con cualquier cacharrito o sin nada, sentados esperando y charlando, no lo sé. Luego tendremos la oportunidad de comentar esto con gente que sí que ha tenido la suerte de visitar India, y desde luego si hay alguien que nos quiera llamar y comentar su experiencia, pues bienvenida será. Seguimos nosotras dando un poco la chapa, y porque otra de las cosas que llama la atención en la India es su inmensa población, estimada en más de 1.160 millones de habitantes, siendo el segundo país más poblado del mundo. En los últimos 50 años se ha visto un rápido aumento de la población debido en gran parte de los avances médicos y el aumento masivo de la productividad agrícola que comentábamos antes. Según la OMS, más de 900.000 hindúes mueren cada año debido a la polución en la India y a causa de la contaminación de las aguas. La población urbana de la India aumentó 11 veces durante el siglo XX y se concentra cada vez más en las grandes ciudades. En 2001 había 35 ciudades con más de 1 millón de habitantes, mientras que las tres ciudades más grandes, que son Bombay, Delhi y Calcuta, tenían más de 10 millones de habitantes cada una. Además, la India es la segunda entidad geográfica con mayor diversidad cultural, lingüística y genética del mundo, después del continente africano, claro. India es hogar de dos grandes familias lingüísticas, la indoaria, hablado aproximadamente por el 75% de la población, y la drávida, hablada por el 24% de la población. El hindi cuenta con el mayor número de hablantes y es la lengua oficial de la república. Bueno, tenemos aquí una intervención de un amigo peruano. Vamos a seguir un poco hacia adelante. Además, a Sara no se le oye, no sé por qué. Vale, parece que el perro se ha calmado. Os queríamos comentar que en cuanto a la religión se refiere, más de 800 millones de indios, el 80,5% de la población son hinduistas, el 13% son musulmanes, que aunque parezca poco, suponen la tercera población musulmana más grande del mundo, y además tienen la mayor población de musulmanes para un país de mayoría no musulmana. Sacado más del lío, mi tera. Esta música que estamos escuchando es de la región india del Rajasthan y está extraída del documental sobre el pueblo gitano titulado La Chodrome. La Chodrome es una película documental francesa del 93 dirigida por Tony Gatliff, y el documental sigue principalmente a través de la música y la danza al pueblo gitano desde sus orígenes en el noroeste de la India hasta la península ibérica. Transporte a la India, no podíamos olvidarnos de hablar de su comida. Creo que no se me... La cocina india se caracteriza por la variedad y las especias que son el ingrediente estrella. La variedad surge de la cantidad de colonizaciones que se han dado a lo largo de los siglos en este país, ya que conlleva una inevitable mezcla de culturas y con ello la diversidad en la gastronomía. Así, se fueron incorporando diferentes prácticas culinarias traídas por los colonos que con el tiempo se fueron mezclando hasta completar el conjunto de costumbres culinarias que conocemos hoy en día. Se caracteriza, por tanto, de la mezcla de especias y una gran variedad de verduras, y además existe una enorme diversidad de estilos locales. Vamos, que una gozada para cualquier vegeta que tenga la oportunidad de pasearse por allí. Los ingredientes más importantes empleados en la cocina india son el arroz, el atta, un tipo especial de harina de trigo integral con el que se elabora el pan, y al menos 5 docenas de variedades de legumbres. La más importante es la chana o el garbanzo, así como el tor o el garbanzo indio, y el urad, que es una lenteja negra. En el norte de la India se emplea el aceite de mostaza, que es tradicionalmente el aceite más idóneo para hacer frituras, mientras que en el oeste se emplea habitualmente el aceite de cacahuetes. En el sur de la India se utiliza aceite de coco. En las últimas décadas han ido ganando más popularidad el aceite de girasol y el aceite de soja, probablemente por nuestra culpa. Y nada, yo la verdad es que no he tenido la oportunidad de probar eso del aceite de mostaza, pero me quedo con las ganas. Yo también. Bueno, existen algunas mezclas de especias muy famosas en la cocina de la India y entre ellas está el garam masala, que es una mezcla de 5 o más especias que generalmente se trata de cardamomo, azafrán, canela y clavo. Algunas hojas se emplean corrientemente como el laurel, la hierba, el cilantro o hojas de menta. Y nada, pues para terminar con este pequeño resumen de la comida india, deciros que tanto el masala como el curry son condimentos que aparecen casi en el 100% de los platos, incluso en los tés. Y nada, el masala chai está a la orden del día de todo indio y, o visitante de la India. Deciros que la pena de esta noche ha sido que mientras hablábamos de estos platos de la India, la idea principal del programa era que hubiéramos tenido algo de cena con platos tradicionales de la India, pero bueno, no ha podido ser así. La verdad es que no funciona tan bien lo del servicio a domicilio. Y bueno, pues más tarde o en otro programa os comentaremos. ¿Cómo? Que estás haciendo mala propaganda. Bueno, no estoy haciendo mala propaganda, no he hablado de ningún establecimiento en concreto, pero probablemente sea nuestra culpa. La pena es eso, que igual en otro programa os comentaremos qué nos ha parecido todos esos platos típicos como el biryani, el momo, el pollo tandoori, esas cosas que supuestamente llegarán en breves a la Irola Irratia. Pero bueno, Anton nos comentará el temazo que estábamos escuchando. Se me ha ido la onda con tanta comida, ¿eh? A ver, lo que hemos escuchado antes era una canción de los Beatles, ya que los Beatles fueron a India pues a aprender a meditar, a aprender a tocar y a buscar nuevas fuentes de inspiración. Esta canción que hemos escuchado, India, es una canción escrita por John Lennon y George Harrison, inspirada en su viaje. Buscando en internet esta música e información, pues hay un montón de cosas recogidas de este grupo de música en su viaje y de las experiencias que tuvieron con la comida, y hay unas opiniones de cada músico totalmente encontradas. A uno odiaba esa comida, le daba cagalera, el otro estaba entusiasmado, y así con la música, y así con los trenes y con la forma de vida de allí. Al final es un país de contrastes, al parecer, y al parecer también hay muchos monos. Y hay una canción que he encontrado. No sabía si ibas a hablar de drogas no. O de tanto encontrarse no, no, no. A uno mismo. Lo que pasa es que he encontrado una canción que no tiene ningún parecido a la música tradicional de India ni nada, pero según he leído, pues la compusieron allí. Y está inspirado en unos monos que vieron ellos apareándose en la carretera. Y el título dice, Why don't we do in the road? Yo no sé inglés, pero para eso es una radio muy importante y hemos conseguido un colaborador especial, traductor, y nos va a decir qué significa eso. Futuro colaborador, además, de la Irola Irratia. Sí, Davi. Sí. Bueno, sin duda, significa, ¿por qué no lo hacemos en la carretera, Antón? No lo sé, ¿tú lo sabes? Bueno, miren, si nos pones ese fragmentito. Antes de imaginarnos cómo puede ser encontrarnos a Davi, a Anton y a unos monos en la carretera. Why don't we do it in the road? Vale, como hemos hecho en programas anteriores también, esta noche os queríamos recomendar un par de pelis para aquellas personas que estén un poco interesadas en ver algo de la India sin tener que comprarse un avión. Así que nada, la primera peli que os queríamos recomendar es La vida de Pi y esta es la que vais a escuchar. Estaba en una cafetería cuando el anciano de la mesa de al lado se puso a hablar conmigo. Me dijo que tienes una historia apasionante. Quizá lo sea. ¿Por dónde empiezo? Nací y me crié en uno de los lugares más bellos de la Tierra. Aquella fue una época llena de prodigios que nunca podré olvidar. Pero cuando mi familia decidió trasladar el zoo al otro extremo del mundo, fue cuando empezó mi viaje más increíble. Lo que te voy a contar ahora quizá te resulte difícil de creer. Bueno, La vida de Pi es una novela de aventuras escrita por el canadiense Ian Martel. Y en la historia el protagonista, Piscine, que le llaman Pi Molitor Patel, en honor a Piscine Molitor, una piscina pública de París, un joven de la India indaga sobre la religión, la espiritualidad y lo factible desde una edad temprana y sobrevive 227 días en un bote junto a un tigre de Bengala después del naufragio de su barco en el Océano Pacífico. El libro presenta la vida de Pi como una historia real contada al autor por un indio llamado Pi Patel. En la novela, el propio autor conoce el protagonista mientras estaba buscando inspiración para una nueva novela sobre Portugal. Supuestamente, tras conocer a Pi Patel, abandona la novela sobre Portugal y se centra en la historia de este. No sé si alguno de nuestros invitados de esta noche conoce o ha visto la película. No. Yo sí. No sé si son caras tímidas, no sé si se van a acercar hasta el micrófono para dar su opinión. Bueno, buenas noches, sí. Yo sí la vi la película. Sí, da bastante una imagen sobre lo que estamos hablando hoy. Y también es una historia bastante linda en cuanto a que involucra un poco de esa magia del país. Y por ahí una historia no poco común, digamos, en lo visto usualmente. O sea, que te gustó la película, ¿la recomendarías a nuestros oyentes? Lo tienen que ver. Vale, pues perfecto. No me esperaba esto. Vale, no sé, vamos a poner la segunda canción y a ver si y alguna de nuestras oyentes es capaz de reconocer la película de la que estamos hablando. Procedures exactly right, as a result of which I'm still alive. Boy, wow. First thing I thought of when I woke up was I wish Peter and Jack were here. In this place? Well, originally, I guess we came here on a spiritual journey. You don't love me! Yes, I do! I love you too, but I'm gonna mace you in the face! But that didn't really pan out. Bueno, lo que habéis escuchado es Viaje a Darjeeling, una comedia dramática de 2007 dirigida por Wes Anderson y protagonizada por Owen Wilson, Adrien Brody y Jason Schwartzman, que sería hombre negro en alemán. Fue escrita por Anderson, Schwartzman y Roman Coppola. La peli habla sobre tres hermanos estadounidenses que han estado sin contacto durante un año y se embarcan en un viaje en tren a través de la India con el fin de encontrarse a sí mismos y reconciliarse los unos con los otros para volver a ser hermanos tal y como lo eran antes. Su búsqueda espiritual, sin embargo, cambia de sentido bruscamente cuando son expulsados del tren, abandonados en medio del desierto con 11 maletas, una impresora y una máquina laminadora. En ese momento, un nuevo e improvisado viaje comienza. Creo que este sentimiento de iniciar un viaje a la India pensando en encontrarse a uno mismo y en buscar lo espiritual es algo bastante frecuente, ¿no?, en la gente que viaje a este país. Y esta segunda parte de encontrarte, pues no sé, con la dureza de un país que vive en las condiciones que hemos hablado, pues pilla de sorpresa a mucha gente, y creo que es un sentimiento bastante común el volver, pues bueno, algo más impactado que en conciliación con uno mismo. Yo soy el rey del yasacoco, el más mono rey del swing, más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Quiero ser como tú, quiero andar como tú, chitar como tú, a tu salud. Dímelo a mí, si el fuego aquí me lo darías tú. ¡Qué ponedor! Oye, primo Luis, ¿qué ritmo tienes? Bueno, ahora cumple con tu parte del trato, primo. Dime cuál es el secreto de ese rojo fuego. Pero yo no sé cómo hacer fuego. A mí no me engañas, Mowgli. Un trato hicimos yo y tú. Y dame luego, luego, del hombre el fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro, dime, ¿cómo debo hacer? Dominar quiero el rojo fuego para tener poder. ¿El fuego? Así que eso es lo que quieres, el limón. Lo voy a hacer. Supongo que todas habéis reconocido el tema que estábamos escuchando. Pues sí, es El libro de la selva, un tema que le gusta mucho a Miren y que casi todas las noches lo pone después de cenar para dormirse con una sonrisa y levantarse con otra. No voy a contar más. El libro de la selva, también llamado El libro de las tierras vírgenes, fue publicado en 1894 y es una colección de historias escritas por el inglés nacido en India, Rudyard Kipling, del que nos hablará un poco más tarde Antón. Es el primer escritor británico en ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1907. La historia, que fue inicialmente publicada en revistas entre 1893 y 1894 y que contaba en algunos casos con ilustraciones del padre de Rudyard, se basa en cuentos de animales de la selva india, que de forma antropomórfica plantean lecciones morales. No sé si Anton nos puede comentar un poco sobre la vida de Joseph Rudyard Kipling, que fue un escritor y poeta británico nacido en la India. Puedo decir, bueno, que además del libro de la selva, escribió un libro que todavía no me he leído, pero que me han recomendado, a raíz de comentar este autor para este programa, que se llama, en euskera está editado también, se llama Horrelaxe, en inglés es Just So Histories. Pues que trata, está yo creo que más orientado al público infantil, pero bueno, yo creo que a todos nos podría servir, a mí me lo han puesto muy bien. Trata sobre el porqué de las cosas, pues por qué se inventó el alfabeto, por qué nos ponemos zapatos, por qué lloran los cocodrilos, no sé, esas cosas. Que a todos los niños siempre les ha entrado dudas con eso. Muy bien, pues muy bonito. Sí. Luego, pues yo lo que sé de este autor es que pues es el autor del libro de la selva y de muchos más libros y cuentos. Tampoco te lo tienes que inventar, ¿eh? Vale, entonces me callo. No, el libro de la selva, mítico, mítico. Vale. No, Sara, te he cortado. ¡Canción! Nuestra única ambición es marchar con precisión. Hay que conservar nuestra tradición. El estero militar. El estero militar. Un, dos, tres, cuatro con el un, dos, tres. Y por la jungla hay que marchar con un paso muy marcial, pisoteando el hierba y matorral. ¡El estilo militar! ¡El estilo militar! pensando. ¿Podría hacerlo yo? Seguro. Sígame y hazlo que yo. Pero no hables en fila. Lo prohíbe la ordenanza. ¡Media vuelta! ¡Marche! Bueno, pues parece que llegamos al final del programa casi siempre con falta de algunos minutillos para comentar algunas otras cosas que nos han quedado, como pues eso, otras publicaciones que tenía Rudyard Kipling bastante interesantes, pero que dejaremos que lo investiguéis por vuestra cuenta. Y nosotras nada, aquí nos quedamos pendientes de la cena que supuestamente está en camino y comentando pues las experiencias de la gente que no ha podido participar en el programa, pero que ahora nos contará qué ha sido para ellas la India y bueno, dejarle un poco con ganas con Antón que como ha dicho ya como tres veces durante esta hora, marcha para allá este viernes, así que nada, le deseamos un buen viaje. Muchas gracias. Aprovechamos para mandar un saludo también a María, a Miquel, a Xavi, a gente que suele estar aquí con nosotras en el programa y nada más, hasta la semana que viene. Esto ha sido El Grito de Yoko y nos vemos hori, datorren asteartean, amarter dietan, astertero bezala, eundasazpi.bosteko.fm-an. Gabón. Ah, Antón, ¿algo de la última canción? No, es que no había... ¿Quieres decir algo? Bueno, una última canción nos pone Miren. No sin antes también saludar a Fede, a Davi, que están también aquí, y a Marvin, el perro, que ladraba antes. Y a María Iker. Y Keri María, por supuesto, que ya les ha mencionado a Sara, pero no nos los dejamos. Saludos. Y a mí, que yo soy aquí un acoplado, parece que... Yo soy Antón y nada, voy a comentar la última canción que está poniendo Miren, es de Upalapus Rinivas, nacido en el 69, fue un niño prodigio que heredó una mandolina eléctrica, que no es un instrumento para nada indio, pero la heredó de su abuelo o de su padre y empezó a tocar de forma autodidacta y se convirtió en un artista que pues, ha llenado estadios, ha ganado premios y ha editado un montón de álbumes. Se llama Upalapu Serrinivas y tiene un montón de cosas en internet. Yo lo encontré poniendo mandolina india en YouTube. Es una pista. Pues escuchemos un poco, a ver.